taza de té. Del libro Carne y Zen, Huesos Zen. Antología de cuentos Zen. Nan In, un maestro japonés de la era Meiji, era que ocurrió entre 1868 y 1912, recibió cierto día la visita de un erudito, profesor en la universidad, que venía a informarse acerca del Zen. Nan In sirvió el té, colmó hasta el borde la taza de su huésped, y entonces, en vez de detenerse, siguió vertiendo el té sobre ella con toda naturalidad. El erudito contemplaba absorto la escena, hasta que al fin no pudo contenerse más. «Está ya llena hasta los topes, no siga, por favor». «Como esta taza», dijo entonces Nan In, «estás tú lleno de tus propias opiniones y especulaciones. ¿Cómo podría enseñarte lo que es el Zen a menos que vacíes primero tu